Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este lunes de febrero de 2014. Saludos de la mano de la noche, por lo que arrancamos una nueva edición en Tortuga. Thank you. Thank you.

gracias para todos los podcasts. Thank you. Thank you. solo estar. Ya sea la paz, es como la paz. dejado de estar y ya no estáis escuchando, decía, esta es una vez que las cosas. Para corregir Gracias.